La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Queridos amigos de La Mar en Coche, termina una nueva semana y como siempre vamos a pensar en algunas cuestiones que tienen que ver con los medios de comunicación, la política, el dinero y también la coyuntura. Nosotros atravesamos una semana que en términos radiofónicos tuvo algunas novedades centrales, como por ejemplo la confirmación de la salida de la programación de FM Blue del aire. Esta fue la primera semana pasando música en esa radio que tenía muchos oyentes, y algunas novedades que tuvieron que ver con otras radios comerciales, como la salida intempestiva de La Negra Bernassi de su programa de radio Con Voz. Pero no fue lo único relevante en términos del vínculo entre la política y la comunicación, porque también la semana termina con la noticia central de los cuadernos del proceso de corrupción, sobre todo en la obra pública, que tienen entre rejas, entre otras figuras, a el empresario Ferreira, el dueño de Electroingeniería, quien afirmó cuando lo llevaron preso que él no había pagado coimas, como dicen sus empleados de Radio del Plata. Bueno, lo que tampoco pagó nunca fueron los sueldos de Radio del Plata, que todavía adeuda. En ese contexto que vamos a pensar un mecanismo específico de relación entre las empresas y los medios, que es el de la publicidad oficial, pero esta vez puestos los ojos en CABA, en la ciudad de Buenos Aires, en la administración tan bien tratada por los medios privados comerciales como la de Rodríguez Larreta. Si nosotros pensamos en una mirada un poco más amplia que la última semana, comprendemos que en Argentina desde el año 2015 hay una novedad política que implicó una novedad muy relevante para los medios de comunicación privados comerciales con objetivos de rentabilizar capital y su relación con los gobiernos. Y es que desde las elecciones de 2015 y a partir de la combinación de los triunfos de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, a partir de lo cual el PRO continuó con la gestión que ya llevaba 8 años desde el año 2007 con los dos gobiernos de Macri, sumado a el triunfo sorpresivo de María Eugenia Vidal en las elecciones para gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que fueron sustento para el triunfo central de Mauricio Macri en la nación y convertirse entonces en presidente, por primera vez tres administraciones políticas estaban en manos del PRO Cambiemos, y eso implicaba que esa gestión política, ese proyecto político de gobierno PRO Cambiemos, gestionara tres de los cuatro presupuestos más importantes en materia de publicidad oficial: la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Y como nosotros sabemos, la publicidad oficial no solo es central para analizar la relación de los medios, dado que implica la administración de dinero público, bastante significativo por cierto, sino que además es un mecanismo que sirve para aceitar las relaciones entre los empresarios de medios, las representaciones que los medios que ellos ostentan construyen de lo que sucede y los gobiernos. En ese contexto hemos venido analizando hace algunas semanas la divulgación de los datos de La Nación, que tiene como primer elemento la claridad, porque cada 6 meses informa detenidamente el destino de los fondos. Hemos criticado sostenidamente que María Eugenia Vidal anuncia, declama, informa cuánto gasta en publicidad oficial, pero no los destinos, con lo cual los análisis que se pueden hacer son algo incompletos. Y ahora podemos volver a analizar, como lo habíamos hecho en años anteriores, cómo manejó durante el año 2017 la gestión Rodríguez Larreta los fondos de publicidad. Pensando, además, que el año 2017 fue un año central, significativo para la gestión pública, porque fue un año electoral. Fue el año de las elecciones de medio término de esos tres gobiernos que administran, entre otras cosas, los tres presupuestos, o tres de los cuatro más importantes de la pauta: La Nación, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Como les decía, esta semana pudimos conocer los datos de publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene una serie de rasgos propios si uno lo comparara con el modo en que Macri en la Nación ha administrado sus fondos. Está como a mitad de camino entre lo pristino de la declaración de los destinos de los fondos que hace el gobierno nacional y la opacidad que manifiesta el hada buena, María Eugenia Vidal, quien informa cuánto gasta pero no dónde y cómo, que es parte de lo central en publicidad oficial. La gestión de la ciudad, con Rodríguez Larreta a la cabeza, tiene una serie de rasgos propios que podríamos resumir en cuatro. En primer lugar, la discrecionalidad. No se siguen, no se encuentran argumentos concretos que tengan que ver, por ejemplo, ni con niveles de rating, ni con objetivos específicos para destinar a dónde se pauta determinado dinero. Se plantean fundamentalmente como segundo rasgo un favor a los grupos concentrados de medios y a algunos periodistas en particular que reciben en términos nominales o con sus empresas gran parte de la pauta. El tercer rasgo es un crecimiento muy significativo del gasto en publicidad oficial en la ciudad de Buenos Aires. Y el cuarto elemento es lo poco y nada que reciben las organizaciones sin fines de lucro. Esos cuatro rasgos son elementos propios distintivos de la gestión de publicidad oficial de Rodríguez Larreta y fueron conocidos, como les decía, justo en un contexto de cierta discusión pública y política a partir de la salida de Elizabeth Bernassi, quien anunció el día miércoles de esta semana que termina su salida de Radio Con Voz, una emisora que viene creciendo con un proyecto de Radio FM vinculada a figuras del periodismo que no se habían vinculado a un lugar u otro de la grieta, salvo Elizabeth Bernassi, que dominaba la primera mañana de esa radio, llevando niveles que esa misma radio no ostenta en términos de rating, y quien plantea que frente al pedido de la gestión de la radio de reducir los costos y bajar el contrato de Humberto Tortonese, su ladero, su conductor, ella decidió salir de la radio. Si no la echaron directamente, la invitaron a retirarse con el mecanismo de terminar la presencia allí de su ladero, de Humberto Tortonese. ¿Por qué esto tendría vínculo con la cuestión de la publicidad oficial? Por un lado, porque la Negra Bernassi dijo que tal vez con su salida la empresa que gestiona Radio Con Voz reciba más pauta, tanto pública como comercial, pero también porque dejó una idea central de esas que se hacen remera. En esta época, dijo Bernassi, pagan más por callar que por hablar. Si en ese contexto intentamos dar cuenta de cuáles fueron los lineamientos que hicieron a esa política de gestión de publicidad oficial en el gobierno de Larreta, que se puede resumir, insisto, en esos cuatro elementos: discrecionalidad, favor a los concentrados, crecimiento significativo del gasto y poco y nada destinado a los sin fines de lucro, y reconociendo que es muy difícil dar números por radio, somos conscientes de esto, sí podemos sistematizar algunos datos. La gestión de Larreta durante el año 2017 incrementó en un 48% lo que gastó en publicidad oficial respecto del año anterior. Estamos diciendo que gastó casi la mitad más que en el año 2016. Esto es proyectado la inflación y contemplando, como decíamos antes, que ese fue un año electoral, aquel año en el que además tuvo una coyuntura política particular el gobierno de Larreta, que fue la decisión de Martín Lustó de presentarse por fuera de la boleta de Cambiemos y cierta necesidad de establecer los vínculos con los medios en pos de obtener una buena representación. Si pensamos en dónde pone el dinero la gestión de Rodríguez Larreta, lo que identificamos es algo esperable. Un cuarto de todo lo que pone se destina al sistema de televisión abierta. Eso es esperable dado que todos los canales TV abierta importantes del país operan en la ciudad de Buenos Aires y que es un mecanismo para llegar a las masas, dado que sabemos es el medio más consumido. Ahora, inmediatamente detrás de lo que destina a la TV, 25 de cada 100 pesos, viene Internet. Se destinan 24 de cada 100 pesos, es decir que la mitad de todo lo que destina de publicidad oficial Rodríguez Larreta va a la televisión abierta y a los distintos medios de comunicación que operan en la internet. ¿Con qué lo podríamos comparar para saber si es mucho o poco? Bueno, con lo que reciben los medios vecinales. No llega al 4% del total de lo que gasta Rodríguez Larreta en publicidad oficial lo que se destina a medios vecinales, dentro de los cuales están los sin fines de lucro, que tienen, como hemos planteado en una columna especial en mayo de este año, una normativa que obliga a destinar una parte de lo que allí se destina. Insisto en la idea, 25 de cada 100 pesos se destinan a la TV, 24 a medios de internet. No llegan a 4 los pesos que se destinan de cada 100 a medios vecinales. Si nos enfocamos en quiénes son los que reciben la pauta, no encontraremos sorpresas allí. Clarín recibe el 20% del total de los fondos que gasta Rodríguez Larreta en publicidad oficial. Hablamos de 223 millones de pesos. ¿Con qué compararlo para saber si eso es mucho o poco? Bueno, para empatar lo que recibe Clarín de fondos de publicidad oficial de la Ciudad de Buenos Aires, deberíamos sumar al segundo, al tercero y al cuarto. Es decir, sumando lo que recibe Viacom, que es la empresa dueña de Telefe, Google y Facebook, el segundo, el tercero y el cuarto de los que más reciben, recién empataríamos los más de 220 millones que recibe el grupo Clarín o que recibió el grupo Clarín en el año 2017 de parte de Rodríguez Larreta. Pero hay un dato más interesante para poner en relación aquí. Si sumamos lo que destinó Rodríguez Larreta, esos más de 220 millones de pesos en 2007, con lo que le destinó el gobierno de Macri, llegamos al 10% del total de lo que factura el grupo Clarín en el año 2017 por publicidad. Decimos esto por dos cuestiones. Por un lado, porque estos grupos, como Clarín, suelen decir que la publicidad oficial no es un ingreso muy significativo para sus cuentas, no parece ser algo irrelevante el 10%, sumando Nación y la Ciudad de Buenos Aires. Si reconocemos además que en esa suma no entra la provincia de Buenos Aires, un gran anunciante, y un montón de actores que son públicos y grandes anunciantes que no engrosan esa lista porque tienen sus cuentas propias. Hablamos de YPF, el Banco Nación, el Banco Ciudad y todos los organismos como por ejemplo el Banco Provincia de Buenos Aires. Me parece que ese dato es uno de los más significativos. Lo que le dio Rodríguez Larreta más lo que le dio Macri por personalizar las gestiones implicaron para el grupo Clarín el 10% del total de su facturación de publicidad en el año 2017. Hemos dicho que se incrementó en el 48% el total de gastos en relación al año anterior en Rodríguez Larreta. Hemos dicho que hay un apoyo a los grupos concentrados y lo demostramos con cuánto recibe el grupo Clarín. Hemos dicho también que uno de los rasgos es la discrecionalidad que tienen en sus destinos de los fondos. Esto implica, por ejemplo, darle más publicidad a medios que se escuchan menos que otros, a medios que circulan menos que otros. Bueno, el grupo Indalo, por ejemplo, que tiene entre sus medios a C5N y que es un medio no afín al gobierno macrista, recibe mucho menos que Time Turner, que es una empresa que tiene en Argentina la señal TNT de películas y series, que recibe mucho dinero en pauta de la ciudad, y el 50% de los derechos del fútbol. Es decir, la ciudad pondría allí también, en ese tipo de señales, parte del dinero que no le pone, por ejemplo, a Indalo, que es un medio crítico con el gobierno. Por seguir pensando en discrecionalidades, el grupo Octubre, que gestiona Página 12 y la AM750, que es una de las radios AM más escuchadas, apenas ocupa el lugar 25 en el ranking, mientras que es superado, por ejemplo, por medios de menor circulación o audiencia, como son El Cronista, Vorterix, la radio de Mario Pergolini, y FM Millennium, que es un caso particular. FM Millennium no figura entre las 20 más escuchadas y es, sin embargo, la radio que más pauta recibe, seguida por Delta y por Radio Cultura. El criterio de rating establecido por la resolución del ENACOM para destinar la pauta nacional no sería seguido por la Ciudad de Buenos Aires, que destina discrecionalmente. Una pregunta para hacerse allí es ¿qué hay en Millennium que puede volver atractivo e interesante para pautar? Bueno, hay muchos programas de periodistas reconocidos que tienen sus espacios comprados por ellos mismos para desarrollar su propia programación, no aquella en la que son contratados por los grandes medios. Tal vez por ahí radique la parte de el destino de los fondos en Millennium. Hay una salvedad, una explicación para hacer aquí. El gobierno de la ciudad informa el medio que recibe el dinero, no informa la razón social en la que es ejecutado ese pago. Si se supiera la razón social, podríamos identificar si efectivamente es el licenciatario de Millennium el que recibe, o bien lo recibe directamente una SRL o un monotributista o un autónomo a nombre de algún periodista reconocido. La discrecionalidad se mantiene, por ejemplo, sabiendo que TN, que casi empata con C5N en niveles de audiencia, recibe 3 veces más que el propio C5N en materia de publicidad oficial por parte de la ciudad, y que este dato va a ser significativo, y con esto cerramos en esta imposibilidad de dar números por radio. Vorterix, la versión web de Vorterix, es decir, la plataforma, la página web de la radio de Pergolini, recibe más que YouTube y Twitter juntos. En términos de discrecionalidad, solo entren al ranking de Alexa, ese que te informa qué sitios web son los más visitados, y fíjense cuánto más visitas tiene YouTube o el propio Twitter que la página web de Mario Pergolini, que sin embargo recibe más pauta que estas dos redes sociales juntas. En definitiva, se gastó un promedio de 118 pesos por habitante en pauta oficial en la ciudad de Buenos Aires en el año 2017. Es el presupuesto más alto en relación a la cantidad de habitantes que tiene la ciudad, e implicó mucho dinero para algunos pocos y muy poco dinero para muchos. Otra lógica de la gestión de la comunicación de Cambiemos, en este caso en la ciudad de Buenos Aires. Un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene.